Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast de los Dot Gamers, los jugadores de otro tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues muy sencillo. Os haremos pequeños adelantos sobre el contenido de nuestro canal y os pondremos al corriente de los cambios y novedades que vayan surgiendo. La primera y gran novedad es la reinvención de nuestra intro. A partir de ahora, cada episodio comenzará con un pequeño sketch único. Sin duda, lo consideramos mucho mejor que repetir una y otra vez una intro de 30 segundos, lo cual puede llegar a aburrir a las audiencias. También os informamos de nuestro nuevo horario de subida. Los vídeos se subirán los miércoles y los sábados de cada semana en torno al mediodía. Por último, un adelanto de lo que veréis próximamente en los Dot Gamers. Habrá más Battlefront, más Goof Troop, y los gameplays por partes seguirán subiéndose. Aunque estamos preparando contenido un tanto distinto a lo que estáis acostumbrados, como reviews, tops, críticas, etc. Por si no lo habéis notado ya, tenemos un nuevo blog para nuestro canal. Ya sabéis, si queréis tener noticias de nosotros, si queréis leer nuestras novedades en vez de escuchar podcasts o ver vídeos, nada más tenéis que entrar en nuestra dirección que aparece en el banner de nuestro canal en YouTube y saciaros con nuestras locuras, nuestras vicisitudes varias, y ver poco a poco cómo vamos avanzando. Publicaremos noticias, reviews escritos, comentarios varios, todo para proporcionar una información complementaria a nuestro canal. Ya sabéis, si queréis, podéis pasaros cuando queráis. Y eso ha sido todo por ahora. Hasta la vista y no olvidéis pasaros diariamente por nuestro canal y decidle a vuestros amigos que se suscriban sin dudarlo. Muy buenas y hasta otra.